Bueno, volvemos acá saliendo del termo, una locomotora que no para. Pero ahora tenemos la columna de nuestra conductora Gala Beluccio, que siempre nos habla de fotografía, ¿no? Gala, y en este caso, ¿qué nos trajiste para hoy? Para hoy les traje una foto que la verdad estoy bastante sorprendida. Tiene una pequeña anécdota. Sí. Que nunca les pasó ir en un parque y tratar de animarse a hacer algo. Bueno, a mí sí. Me pasó. Me animé ¿Qué fue lo que te a pasó? Ir y preguntar, ¿puedo tomarte una foto? ¿A una persona? Sí, sí, porque sí. A una mamá. Jodeme. Pero, ¿por qué situación? Porque dije, me pareció tierna la criatura. El bebé. Bien. Ah, mira, justo lo estamos viendo. Acá lo estamos viendo. Sí, sí, es sí. Una niña, por lo que vemos. La vamos a subir después a nuestras redes. Vamos a proteger la identidad, igual no vamos a decir quién es. Ah, ok. Sí, sí, es mejor. Pero, bueno, entonces, bueno, yo fui, la miré, me gustó su carita, su mirada, y dije, bueno, vamos a preguntarle. Y me dijo, sí. Me sorprendió el sí, porque me dijo, te ves una piba que estudiás y que te veo con confianza. Mira, qué lindo lo que te dijo la madre. La verdad me sorprendió. Claro, pero, además te habrá visto con la cámara, digamos, profesional y con todo, entonces habrás dicho, no, esta chica está estudiando, obviamente. Y eso era la idea, ¿viste? Yo fui con la mejor intención. ¿Y qué hice? Saqué la foto al bebé. Sí. Y la foto que ahora mismo estamos subiendo en nuestras redes sociales. Sí. Me transmitió mucha ternura. Porque es que el bebé me estaba diciendo, haceme upa. Él quería mi cámara, no me estaba mirando a mí. Claro. Es que es un poco complicado tomarle fotos a los bebés. Agradece que por lo menos te hizo, viste, el gesto de quiero tu cámara. Y la foto salió bien, digamos. Sí. Vi la inocencia del bebé en sus ojos y al mismo tiempo que sonreía por todo. Y eso me pareció lo más tierno que vi en el fin de semana y lo quería compartir porque me conmueve que un niño muestre tanta ternura. Sí. La verdad me voy a poner a llorar. Te vas a poner a llorar. No, pero no nos podemos poner a llorar. Porque bueno, esta fotografía nos puede traer felicidad también, como vos decís. Y es viernes y nosotros nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, con toda la onda, con toda la buena onda.